Buenos días, audiencia del informativo Farco. Algunos vecinos de Cuartel Quinto Moreno empiezan a preguntarse qué estamos comiendo. ¿Tiene relación el tipo de alimentación que tenemos con las enfermedades crónicas de nuestras familias? ¿Hay políticas estatales que promueven la buena alimentación? ¿Cómo se relacionan estas preguntas con el tema de la soberanía alimentaria? Es lo que les vamos a contar el día de hoy. Héctor es un vecino del barrio Don Sancho de Cuartel Quinto y desde hace algún tiempo los médicos le diagnosticaron diabetes no insulinodependiente. Y como es él, inquieto, según nos cuentan las hijas y compañeras de estudio que lo conocen, se le dio por empezar a cuestionar algunos aspectos de la comercialización de ciertos productos. Una de las primeras cosas es que los alimentos, por ejemplo, hablando porque hay que usar mucha verdura, hortalizas, que no tienen buena calidad, digamos. En asunto de lácteos se tendría que diversificar. Cobran lo que le parece a ellos, pero hay empresas que yo conseguía en el mercado concentrador y que tenían los precios más adecuados al bolsillo de uno. O sea, que tendría que venir una ley, bueno, si hay 10 productores, los productos los 10 productores, no porque este abrazó todo el comercio, va a rechazar a los demás o los va a sacar de circulación, no puede ser. Justo este mes en la Universidad de la UBA, Facultad de Medicina, inició la tercera edición de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Nos trasladamos hasta allí con estas reflexiones y preocupaciones y adivinen con qué nos encontramos. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos. Entonces, lo que es necesario es que tomemos conciencia y que también ejerzamos nuestra responsabilidad como ciudadanos de exigir políticas públicas que respeten y tutelen nuestro derecho a la alimentación. Primero, lograr que estos temas se lleven a la Cámara, que no sea de espaldas a la sociedad, como sucede hoy, en defensa de otros intereses, y que una vez que salgan esas legislaciones, también defenderlas, porque tampoco es que todo se resuelve con una pieza legislativa, sino que esa ley también hay que militarla, hay que salir a defenderla. La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria que se brinda a la comunidad propone acercar la universidad a los vecinos y vecinas de todos lados, brindar información para ayudar a la concientización de cómo elegir nuestros alimentos y sobre todo a crear una ley marco que concentre los lineamientos y las normas al respecto de la alimentación como derecho humano y de los pueblos. La cita es de 18 a 20 horas, todos los martes hasta el mes de octubre. Informó para Farco, Gabriela Rodríguez, desde FM La Posta, Cuartel Quinto Moreno.